Hola, buenas noches, Zaragoza. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Estás escuchando la sintonía de Radio Maíz 102.8 FM, hoy en una edición especial dedicada al Roscón Rock 2010. Como viene siendo habitual, pues en este programa apoyamos esta iniciativa de los grupos locales, pues para reclamar una serie de mejoras. Y que, como sabéis, pues se lleva a cabo el día de San Valero, 29 de enero, pues en las principales plazas del casco. Esto por la mañana. Y por la tarde, pues a lo largo y a lo ancho del Paseo Independencia. Nos han llegado noticias de que en esta edición 2010 se han batido récord de inscripciones. Aunque también hay que decir que este año se ha organizado todo pues un poquito más deprisa que otros años, ha habido menos tiempo para organizarlo, pero bueno, seguro que saldrá bien. Vamos a estar una horita más o menos pues escuchando a algunos de los grupos que estarán por ahí tocando, algunos de las bandas que podréis ver. Iremos también intercalando lo que es la música, pues explicando qué es esta iniciativa, el Roscón Rock, y bueno, pues logros y reivindicaciones. Pues aquí arranca este especial dedicado al Roscón Rock 2010. Con la música de Evernight, una de esas bandas que estarán tocando, pues vamos a ir comentando qué es esto del Roscón Rock. Pues bueno, el Roscón Rock, como muchos sabréis, pues no es un concierto, no es ningún evento musical como se organizan tantos a lo largo del año. Es la unión de todos los músicos de la ciudad y parte de Aragón, pues que creen que deben mejorarse las condiciones y situaciones que les afectan directamente. Se trata de una manifestación, una protesta, todos bajo una misma bandera y un mismo fin. Pues bueno, desde la organización recalcan pues que les importa si hay 500 grupos tocando o solo lo hacen 20. Ellos prefieren mil veces que todos los grupos que se apunten pues sean conscientes de por qué se celebra ese festival, aunque sean pocos. Y prefiere que no se apunte ninguno que no quiera respetar el espíritu con que fue creado. Pues sí, esto todos los años genera cierta polémica en los foros y demás. Y es que bueno, pues hay gente que considera pues que el Roscón se ha convertido en un evento organizado por el ayuntamiento, ¿no? No sé. Por decirlo de alguna manera, pues se le monta la fiesta gratis al ayuntamiento. Y bueno, todos sabemos pues que la gente que va por ahí por el Paseo Independencia andando ese día, pues dice, mira qué bien, los grupos aquí tocando por la calle, tal y cual. La mayoría yo creo que no se enteran de qué va la película, pero bueno. Vamos a ir comentando pues un poco las mantas. Como siempre, como todos los años, por la mañana, de 11 a 2, pues en las plazas del casco, en la plaza José Sinués, San Pedro Nolasco, etcétera. Pues estarán tocando algunas bandas. En la manta número 1 vamos a escuchar a uno de esos grupos jóvenes que estarán ahí 14 días. En lo que es la hoja informativa pues que envían a los medios, pues dicen que el Roscón Rock pues no lo organiza ninguna institución, ni el ayuntamiento, ni ningún colectivo de ningún tipo, Aunque, bueno, pues también comentan que desde el Departamento de Cultura pues colabora de alguna manera, porque se necesitan permisos, ¿no? Por parte de este para tocar en la calle. Bueno, pues una manta más, la manta número uno está dedicada pues al pop rock, etcétera. Ya os pido perdón por no deciros exactamente en qué plazas estarán, pero como os decía antes, este año se ha hecho así un poco todo más deprisa y no han quedado muy claras la ubicación. Pero bueno, una manta número uno en la que estarán 14 días y 9 lágrimas, grupos de pop rock. En la manta número 2 estarán los hijos de Drácula, Deficit y Metal Hazard, que son bandas de rock duro. No he podido encontrar ninguna canción de estos grupos. En la manta 3 también estará Samba de Prasa, que hacen batucada, bueno, una fiesta bastante guapa. Y este año por la mañana también habrá una manta, la número 4, pues dedica más a la música electrónica y demás. Vamos a escuchar un poquillo de fondo a Hungry Bogart, una de esas bandas que estarán allí. Y bueno, pues quería comentar que el Rock con Rock pues también hace una crítica a lo que es el público. Dicen que pues en muchos conciertos es bastante escaso. La verdad es que sí, yo reconozco que a veces soy un poco vago a la hora de ir a conciertos, sobre todo si son grupos que no conoces muy bien. A estas alturas yo creo que todo el mundo sabe un poco cómo va la historia. Pues bueno, se habilitan 20 ubicaciones a lo largo del Paseo de Independencia y 5 plazas céntricas. Las mantas no están en ninguna plataforma, están a nivel del suelo. En cada una pues tocan 2 o 3 grupos en función del repertorio que tengan, ¿no? Y los horarios pues son de 11:30 a 2. Esto por las mañanas y si os levantáis pronto, que no es mi caso. Y bueno, pues si sois dormilones y vais a ir solo por la tarde, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche estarán ahí en el Paseo de Independencia. Vamos a ir escuchando pues algunas bandas de la tarde. En la manta número 2 pues estará dedicada al pop rock con Cuarto Traste, Sunshine y estos que suenan de fondo, 40 grados. He dicho la manta número 2 porque me he dejado la manta número 1 en la que, bueno, pues cualquier músico de aquí de la ciudad pues se puede acercar. Es una manta jam session. Como os digo, pues si tenéis vuestra guitarrilla, cualquier instrumento puede valer, pues podéis bajar a esa manta número 1 y hacer ahí vuestras improvisaciones. Me salgo para la calle, voy buscando una farola con la que alumbro mis pasos una noche a solas. No necesito agua, bebo la miel de sus ojos, con la que curo mi jodido corazón roto. Busco en el horizonte el sol, lo único que encuentro. Thank you. agradecerte como la arena. Y yo me arrastro por tu melena, me quedo arriba, la luna llena. Me salgo de tu boca, voy nadando un riachuelo. Pues la manta número 3, por decirlo de alguna manera, será la manta más espiritual, mística, religiosa, como queréis llamarlo. Estará la gente de Vivir por Algo Más, Levit, ICC. Algunos de estos grupos pues tienen temática religiosa y demás, pues bueno. Vamos a escuchar a uno de los grupos que estará en la manta número 4, Wasabi. Pues al hilo de lo que decía, esta manta habrá grupos de temática religiosa. Una de las cosas buenas que tiene el Roscon Rock es que no se cierra a ningún estilo, da igual sean grupos de pop, rock, punkies, electrónica, metal. Ya me diréis cuando tenéis la oportunidad de ver a grupos de metal más o menos durillo, extremo, como se han visto en años anteriores. La verdad es que no tiene precio ver la cara de algunas personas cuando pasan al lado de algún grupo de estos de metal contundente. Tarde para un nuevo tren. Bueno, pues Wasabi, un grupo que yo creo que tiene bastante nivel, pues estarán en la manta número 4 con Cara B y Radio Vintage. Y nos, como hemos hablado de estilos, en el Roscon Rock pues hay de todo, vamos a hacer un cambio radical de estilo y vamos a quedarnos con algo de rap. Es conquistador de muchas ciudades. Este flow es el que domó los siete mares. Esta cruz sus frases fue deleitando la conciencia de muchos zagales. Desde los más pequeños hasta los más ancianos saben que el rap es poesía plasmada en murales, que el rap es arte escrito en papeles, que el hip hop no los trajo el viento y con el tiempo nos iremos a otra parte. Odio escuchar los lloriqueos de principitos cuando este rey de manuscritos le da el play. Quiero haceros ver que guardias civiles nos persiguen sin saber por qué, ok, nos la pela, que se distraigan como quieran, mientras nosotros improvisaremos a capela. La luna entera y llena nos contempla, el público en nuestros conciertos aumenta y con él la blanca densa humareda. Empapelé mi alma y mi vida y con un imperdible las junté. Ahora no sé ni dónde tengo la cabeza ni dónde apoyo los pies, un silencio inquieto recorre mi piel. Estos que suenan son la 50.180, grupo de RAP de aquí, de la ciudad, bueno, creo que son del extra radio, pero bueno. Decir que este año también habrá Manta Cero. Y bueno, pues tiene el mismo funcionamiento que la Grada Cero de otros eventos, ¿no? En la que se va a dar la oportunidad a grupos y gente que no pueda participar, pero que sí que quiere apoyar la movida. Y bueno, pues a través de la página web, roscon rock.es o .com, ahora no lo recuerdo, pues podéis dejar ahí vuestro mensajillo. Fronte los ojos y miré más allá. Aún sigo queriéndome arcar. Lo siento, mamá. Cuanto más rápido corras, más rápido escaparás. La pregunta es si merece la pena esperar. Aquellos que se quedan atrás, si es necesario esperaré. Si no que os den, seguiré para adelante. Pues bueno, la 50.180 estarán tocando junto a Fase Final y Bajo la Escalera, la manta número 5. En la número 6 estarán los Evernight. Ya los hemos escuchado pues al principio. Bueno, va, vamos a por otra. Estarán junto a Nómadas del Rock y The Birds. Pues una manta más tirando al metal. Pero a bailar. En la número 6, recordad. En la número 7 estará más destinada pues a la canción de autor. Encontraremos ahí a Don de Gentes, Nico Cassinelli y Sendas Cruzadas. Bueno, canción de autor, rock también. Y en la manta número 8 pues será más fiestera. Estarán entre otros El Último Escalón. Ciudad desierto, el último escalón comienza a tocar. Quiere ver a la gente bailando a este ritmo de ska. Pasa el tiempo y cada vez son más los que escuchan este ritmo jamaicano. Desde el presidente ya está en el Senado, desde la luna y en todos lados. Vamos a ir pues comentando algunas reivindicaciones de ese año 2010 del Roscon Rock. Pues la primera que se hace este año es que desde las administraciones correspondientes pues se haga un acondicionamiento de salas para ensayar con precios económicos y en número suficiente a la demanda actual. Sí, la verdad es que aquí en Zaragoza pues hay una oferta tremenda de grupos. Hay cientos y cientos de bandas de todos los estilos en Zaragoza y en el resto de Aragón. Que a veces pues no es correspondido pues en cuanto a público, ¿no? Pero bueno, yo creo que está claro que es algo que hay que apoyar, la movida de aquí musical. Bueno, pues si han salido gente de aquí ultra famosa, super comercial como Héroes del Silencio, Amaral, Violadores del Verso y tantos otros, pues yo creo que quiere decir que aquí en Zaragoza pues hay bastante interés por la música y bastante talento y esto hay que apoyarlo. Habrá quien piense pues que no hay que dar subvenciones, que no hay que apoyar a esta gente. Yo sinceramente pienso que sí, ¿no? Luego nos quejaremos de que la gente se va por ahí a hacer trapicheos y otras cosas peores. De Tim Colas, pues domina a los cabrones y no entienden que no más, que eso no son bromas. Cuidado con quien la comas, pon stop, tierra llamando a Marte top. Estos que suenan son ecos del rap que hacen RAP. Estos estarán en la manta número 8 con El Último Escalón que hemos oído antes y El Dedo Acusador. Yo no te aconsejo y de un alto reflejo te reviento el entrecejo. Me pongo en tu pellejo y me doy asco. Lo que te hace humano lo guardaste en un frasco. Escucha esta versión porque me hace sufrir. Si eres lo único que quiero, el día, la noche, sabes que eres lo primero. Y por mucho que me des patadas con los pies para la cena, antes que dejarte yo me moriré de pena. A cada bofetón más me duele el corazón. No sé qué te he hecho pero te pido perdón. Vayas donde vayas serás siempre mi papá. Por mucho que me riñas y aunque yo no entienda. Yo le decía contra el animal, pruébala conmigo. Y pasamos de una manta un poco más fiestera o bueno, pues con unos ritmos más, no sé cómo decirlo, más bailables. Pues nos vamos a quedar con algo más contundente. Una banda más destinada al rock duro, al metal. Seguimos. Wow, acojonantes, los Suppressed Light. Pues bueno, más reivindicaciones. Pues se pide que los centros cívicos sean totalmente gratuitos para propuestas culturales, locales, en eventos organizados sin empresas intermediarias, con fines lucrativos. También se pide, un dato importante este año, que se generen permisos especiales y excepcionales cuando se realicen conciertos, pues que puedan tener una asistencia importante de público menor de edad y estos puedan asistir libremente. Pues sí, ahí está esa ley que no permita a los menores entrar a según qué sitios, cosa que me parece lamentable. Os mola el metal, ahí tendréis a los Sapros de Light, Ante Meridian y Tocado y Hundido en la manta número 9. La historia de un niño que le gusta pensar que de mayor iba a ser una rock and roll star. Todas las mañanas antes de... Este año también se pide, y creo que ya van unos cuantos, para despertar. Pues mayor apoyo por parte de los medios de comunicación, sobre todo pues lo que es la radio y la tele pública, que hace caso omiso de lo que es la escena local, ¿no? Se debería dar cobertura a toda la música aragonesa, englobando a todo tipo de sonidos. Bueno, ya sabemos pues que siempre hay ciertos estilos de música que no tienen cabida, ¿no? Y se pide un programa exclusivamente musical en la tele. Su madre le decía, tienes que estudiar. Pues gran razón llevan. La verdad es que es una pena lo que se ha perdido pues todos estos años. No hay un programa dedicado a la música aragonesa en el que se puedan proyectar pues los videoclips, ¿no? Que han ido sacando la gente, pues, entrevistas, directos, no sé, reportajes sobre conciertos, festivales. Una pena que haya pasado olímpicamente y siga pasando la televisión, Aragón Televisión, vamos. Vamos a empezar. Estos que hemos oído hace un rato eran Oídos Sordos, están en la manta número 10 junto a señor Selavi y Proyecto B. Y nos vamos ahora a la manta número 11, ahí estarán The Rocking Ants. En Aragón tenemos de todo, tenemos agua, pantanos y mar, y los mejor vino del mundo sin duda, y unos jamones de gran calidad. También tenemos un equipo de fútbol que parece que vuelve a ganar. Jugábamos al baloncesto, al fútbol sala y al guiñote en el bar. ¿Por qué te vas entonces a Madrid? ¿Qué es lo que quieres descubrir? Si allá afuera es todo tan feo, anda maña, quédate aquí. En Aragón tenemos de todo. Con esta canción que hablan de Aragón, pues sigo diciendo algunas cosillas, ¿no? Que decían que este año se ha eliminado el único programa de música que había en Aragón Radio dedicado pues, a toda la escena, ¿no? Aragón Suena se lo pulieron de malas maneras. Mayos y el gas, y unos monegros que son la envidia del puto Sahara Occidental. Entérate, Jamí, porque te vas. Entonces a Madrid, ¿qué es lo que quieres descubrir? Si allá afuera es todo tan feo, anda maña, quédate aquí. En Aragón tenemos de todo, tenemos migas, ternas, cuchambán, los mejores cantantes y grupos del panorama musical. Tenemos chicas que son de bandera y mucha nieve para esquiar, bosques y viento, calor y cerveza y hasta la Virgen del Pilar. ¿Por qué te vas? Entonces a Madrid, ¿qué es lo que quieres descubrir? Si allá afuera es todo tan feo, anda maña, quédate aquí. ¿Por qué te vas? Entonces a Madrid, ¿qué es lo que quieres descubrir? Si allá afuera es todo tan feo, anda maña, quédate aquí. Bueno, un aplauso al artista y a José Manuel también, hombre. Se lo merece. Pues en esa manta estarán veteranos y noveles, estarán The Rocking Hands, Mad Men Rock y Los Cinco Sin Más. No me gustan mucho las críticas, mucho menos cuando son destructivas. Una persona cambia de opinión, vamos cambiando, nos crece el corazón. Más cosicas que se reivindican. Pues el poder celebrar conciertos en los centros cívicos de manera gratuita, que hemos dicho antes. Pues bueno, en su día fueron incorporados al ciclo Muévete. Ya sabéis que es un ciclo con dinero, pues que estaba ahí metido el ayuntamiento, el Heraldo y no sé quién más. Pues este año, 2010, se ha cambiado los centros cívicos por las salas. Y bueno, pues se creen desde el Rock and Roll que no deberían sustituirse, sino complementarse. Patas por un instante pensar que nada es como antes, morir por olvidar tus besos, sentir ya no me acuerdo. Pues vamos a ir ya finiquitando pues lo que es esta parte, ¿no? Del especial, pues comentando lo que han sido los logros del Rock and Roll. Por ejemplo, pues en lo que se refiere a casas de juventud. Ya sabéis que estaban un poco amenazadas de, pues de las que las querían eliminar. Y bueno, pues finalmente con las firmas recogidas en la pasada edición del Rock and Roll, la presión que realizan otros colectivos y asociaciones, pues dieron resultado, pues que no se cerrarán. Bueno, yo creo que realizan una gran labor, un gran trabajo. A veces, pues bueno, está claro que dan para lo que dan, ¿no? Pero ¿cuántos jovencillos han empezado a tocar ahí en las casas de juventud? Hundida la esperanza de ver que la suerte acompaña, será que nos venció la pena saber. Bueno, pues en la manta número 12 estarán estos que son de fondo, Doble Sentido, junto a Out of Choice y Devorados, pues una manta más tirando al rock. En la manta número 13 tendréis a grupos de metal, grupos heavies como Nizgar, Pronovis y Before Your Arrival. Y vamos a pasar a una manta más tranquilita, más destinada pues a la canción de autor. Estarán El Gato Iriarte, que suena de fondo, Huracán Virgilio y Chenchu Guzmán. Sin caminos curvos, cogeré carretera y manta en la guantera. Un disco de Víctor Jara. Pues bueno, una cosa bastante importante sobre las salas de conciertos y urbanismo. Mil preguntas. Y es que el pasado mes de septiembre salió a la luz. Tras mucho tiempo guerreando por ello, pues Urbanismo accedió a aplicar la ley que permita a muchos garitos pues ofrecer música en vivo, informando a las ordenanzas municipales que no se multarán dichos establecimientos por realizar amenizaciones musicales. Guardé bajo la almohada nostalgias y recuerdos de un fotomatón. Tiempo en que esas cabinas eran refugio para dos. Para dos. Guapa para guapa para guapa para guapa para. Vamos haciendo cambios radicales de estilos. Así es el rock con rock. Pues pasamos de una manta pues de cantautores pues a una dedicada a la música electrónica. En la manta número 15 pues estarán Maripo Creative, Pablo Eneses y Businessman 3000. Bueno, pues dentro de lo que eran reivindicaciones, ya hemos hablado del tema de Aragón y televisión pública aragonesa. Pues aquí en Logros siguen comentando pues que ha habido cosas positivas, ¿no? Negativas, por supuesto, pero también alguna positiva. Se realiza un ciclo de acústicos en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Algo que se sugirió desde el Roscón el año pasado. Hubo un concurso de maquetas de grupos emergentes y se creó un nuevo programa dedicado a la música aragonesa llamado Comunidad Sonora. Por contra, pues ya hemos dicho que se cargaron el otro espacio dedicado, ¿no?, a la escena local llamado Aragón Suena. Para evitar la supresión de este programa, pues, hubo masificación de firmas, apoyos, pues de gente muy conocida. Pero sin embargo, pues por lo que se ve no hizo efecto. Y es que pues en el programa este Comunidad Sonora, pues hay estilos que, bueno, está claro que no van a poner ni heavy metal, ni rap, ni cosas más underground. Dejamos la electrónica, vamos a pasar pues a otros sonidos. En la manta número 16 tendréis a The Bonkees, Mentira Piadosa y estas chicas que hacen pop punk, se puede decir de alguna manera, llamadas Skeptics. Yeah. Bueno, pues en el dossier este que me he traído, pues es del Rock con Rock, dicen que no se olvidan, por supuesto, de las radios libres, como puede ser Radio Maíz, Radio Naranja, Radio Topo, otro tipo de emisoras como son RCL y Radio Alagón. Pues que aquí en estas emisoras sí que se apoyan pues a la escena local. Muchas veces pues los estilos menos comerciales, ¿no? Bueno, la verdad es que no siempre estamos muy reconocidos que llevamos las radios libres, pero bueno, está bien que se acuerden. Nos quedamos ahora con Antihéroes. Estarán en la manta 17. Bueno, pues más logros. Pues ha conseguido que haya lo que se llama el 1+1 en las fiestas patronales, ¿no? Esto quiere decir pues que se contraten a grupos locales pues, para que toquen de teloneros con bandas más conocidas, ¿no? Sobre todo destacan en la provincia de Teruel. Yo creo que aquí en Zaragoza también eso se ha conseguido. Gracias a la lucha del Rock con Rock, Aragón Musical, etcétera, pues que grupos locales pues puedan telonear, ¿no? Cuando veo vienen pues bandas de fuera. Gracias. Estamos ya acabando este especial Los Con Rock 2010. Buenas noches, bienvenidos a la obra. Una manta más que interesante de heavy rock y rock. La 17 estará formada por Leyenda Urbana, Antihéroes, que hemos escuchado ahora, y estos que suenan de fondo, Delirium Tremens. De observar una nueva presencia, y quien quisiera que no fuera una calavera. Escúchame bien. Solo queda el cuerpo y pura diversión. Estoy yo. Oh. Bueno, pues ahí estarán estos tres grupos y la manta número 18. Ya solo nos quedan tres mantas. Creo que este va a ser el último tema que oigamos. Estarán una formación que está despuntando ahora de hard rock llamada Wild Horse. Como os decía, pues ya nos despedimos. En esta manta número 18 estarán el pulmón del barrio, el tumbao y los que suenan, Wild Horse. En la manta número 19 estará el colectivo Fucking Massive. You never see me tomorrow. Pues ya sabéis, ahí estarán gente pinchando y demás. Y en la manta número 20 estará la gente de Aragón Suena. Ya sabéis, el programa pues, que antes emitía en Aragón Radio, hasta que lo quitaron. Ahora pues emite desde su web. Pues estarán haciendo ahí en el Paz Independencia el programa, haciendo entrevistas a los grupos, al público y pincharán música de los grupos participantes. Echando así un vistazo este año en esta edición 2010, se echan de menos algunos grupos clásicos del Roscón. Este año parece que hay bandas más jóvenes, noveles. Bueno, yo creo que se disfrutará igual. Además, pues tenéis mantas de diferentes estilos, ¿no? Música de autor, rock, heavy, pop, electrónica, algo de rap. Pues lo dicho, por las mañanas, este viernes 29 de enero 2010, desde las 11 y media hasta las 2, pues en las plazas céntricas del casco viejo, ya sabéis. Y por la tarde, a partir de las 6 de... Es las 6 en punto y hasta las 9 de la noche ahí estarán en el Paseo Independencia, estarán liándola los grupos. Recordemos, esto no es un concierto al uso, es un evento reivindicativo de las bandas locales, no está organizado por nadie más. Yo me despido, nos vemos el próximo viernes en las calles de Zaragoza, pues disfrutando de ese roscón y de la música en directo de las bandas locales. Hasta aquí este especial Roscón Rock 2010. samba, samba, sambalero, sambalero, leiro, la. Salva, salva al mundo entero, vale pa' tu humanidad. Sambalero, ventolero, el patrón de la ciudad. Barre pronto con el cierzo, la violencia y la maldad. No me traigas muñequito ni figuras de cristal, que prefiero que me salga la sorpresa de la paz. No me traigas muñequito ni figuras de cristal, que prefiero que me salga la sorpresa de la paz. Chamolero, rosconero, dime cómo hay que amasar un roscón lleno de vida, lleno de felicidad. Samalero, le, no, lero, samalero, lero, la. Samalero, lero, lero, samalero por la paz.